Auspicia Claro. Es simple, es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hace doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Lab. Si la señorita Marina dice que vamos y vamos. Vamos. ¿Y qué vamos a hacer? Dice que sí, hace con los gestos. Esto que arranca bajo la orden de la señorita Marina, los controles operativos de este programa de radio. Como siempre, por supuesto. Como siempre, por supuesto, se llama Control Z. Es un programa que arranca ahora, dura hasta una horita, hasta las 11 de la mañana. ¿Quién te dice nos hacemos los locos y dura hasta las 11 y 3 minutos, mirá? Ponele. No queremos pisarlo todo el resto de la programación, así no, que normalmente nos mantenemos en el horario correcto, que es hasta las 11 de la mañana este jueves, por esto que es Radio LED, y este programa se llama Control Z. Control Z, el templo del mundo tecno. Exactamente. La que acaba de decir eso es la señorita Yamila Betty. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Ricardo Sametban? Mucho mejor que usted. Por todo lo que le ha pasado durante la madrugada. Es verdad, le mando un beso a mi papá. Que bien. No sé si está escuchando porque está debe bien. Estar durmiendo. Está bien, chicos, claro, está bien. Queremos llevar tranquilidad a los hogares. Está bien, no le pasó nada. Simplemente una sustracción de vehículo. Una sustracción de vehículo, tal cual. Para decirlo digno. Sí. No, espero que no hayan sido los extraterrestres porque ahí que. Bueno, pero estaría buenísimo, sí. O sea, no sé, creo que sí, bajón total, pero está buenísimo. Digo, sí, che, los extraterrestres. Me robaron el auto. Qué mal, la inseguridad. No. Pará. Vino plato volador. Sí. Sale rayo. El auto se empieza a elevar. Abduce. Y se va a flotar, se abduce el auto. Y de repente te encontraste estacionado al lado del Malaysia Airlines, que también. Claro, del MH370. Porque los estacionan todos. Obvio, juntos, claro. Y tienen como un playón grande donde van poniendo todas las cosas que se van choreando. Está Fabio Serpa ahí, claro. Sí. Pero muy lindo todo. Bueno, esto no es un programa de ovnis, tendríamos que ser un programa de ovnis. Por fin. Yo creo que puede llegar a ser muy divertido. Aunque sea un blog, empecemos con un blog a ver qué pasa. No es un programa de la inseguridad en las calles. No, tampoco. Tampoco. Es un programa de tecnología. Es una horita en la que hablamos de dispositivos, de software, de hardware, de internet, de las redes sociales, de un montón de cosas que tienen que ver con la tecnología y que cada vez más dejan de ser exclusivas de un sector de la sociedad y permean. Están como en el todo lo mundial. Que, sí, en todo. En todo. Le digo una, por ejemplo. Por ejemplo. Usted tiene Facebook, ¿no? Tengo Facebook, sí. Bueno. Cuando si no tenés Facebook ahora. No existí. Re-out. No existí. Bueno, cuando tenés Facebook, entre una de las cosas que puedes hacer es crear un perfil tuyo. Sí. En el que pones información dependiendo de qué tan suelta seas o suelto seas con la información que querés ofrecer y qué tanto valores la privacidad de tu información íntima. De tu perfil, claro. Puede ser que pongas nada, tipo Yamila, para que me encuentren y punto. O que digas dónde estudiaste, tu fecha de nacimiento. Tu información laboral. Los amigos que tenés. Fecha etcétera. De nacimiento con año, que esas son dos opciones completamente distintas. Completamente diferentes, totalmente. Son una marca una cosa y otra marca otra cosa. ¿Y otra? Exacto. Bueno, y entre todas las cosas que puedes poner en Facebook está el sexo. Sí, claro. Hasta ahora era hombre o mujer. ¿Cómo se conoce en el DNI? ¿Cómo se conoce en el DNI? Pero, atendiendo a la diversidad de género. Y Facebook, que siempre va a la vanguardia. Y Facebook, que siempre va a la vanguardia, exactamente. En Estados Unidos habilitaron un montón de opciones más que desde hace unos días están disponibles en la Argentina. Desde el lunes, este lunes. Entonces, ahora vos, si querés, podés poner que sos hombre, mujer. O tenés un montón de otras opciones. Son más de 50. Sí. Son opciones que se desarrollaron junto con organizaciones locales de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, LGBT. Y entonces tenés un montón de opciones, desde las que uno tiene como más conocidas. Sí. Hay un montón nuevas. Hay un montón, sí. Algunas conocidas como travesti, transexual, transgénero, gay, lesbiana, claro. Sí. Y después hay otros más, más raros. Más específicos también. Más específicos, sí, totalmente. Que dice transfemenino, transmasculino, transgénero femenino, transgénero masculino y así. Sí. Después está, qué sé yo, de todo. Es una cosa rara porque hay algunos incluso que son como de una especificidad notable, pero bueno, está lo, bueno. Digamos, lo que está buenísimo es que puedan, hoy por elegir. Hoy, claro, puedes elegir qué quieres poner en el... En tu perfil. Exactamente. Además, podés elegir, sí, como todas las opciones de Facebook, si lo podés ver solo vos, algunos amigos, si es público. Claro, exacto. Bueno, o dentro de tus amigos, un grupo selecto. Sí, exactamente. Muy bien. Acá los estoy viendo. Hay un montón, ¿eh? Sí, hay un montón. Son más de 50. Hay algunos. Hay uno que es. Hay algunos muy raros. Hay uno que es varón, por ejemplo. Sí. Bueno, varón, mujer, pero sí. Tenés uno que es cisexual, que yo. Si alguno sabe no, qué no, es. No, no estoy. Sí, también está asexual mujer, asexual varón, bisexual. Porque además tenés varón y mujer, pero además tenés. Ay, varón, creo que no conozco la más. Varón heterosexual, varón homosexual, pero que es diferente de gay. Digamos, en realidad no es que es diferente, digamos. Vos, son distintas categorías. Sí, la gracia es que vos puedas poner con mucha especificidad qué es lo que querés este. ¿Qué género querés decirle al mundo? Que, claro, y también de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, también tenés otras categorías en donde es más popular la palabra. Claro, exactamente. Bueno, eso, está buenísimo para la gente que quiere dar este dato. Recordamos igual siempre lo que siempre decimos, hay que tener mucho cuidado con la información que uno pone en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, qué sé yo, no porque esté mal ponerlo, sino porque esa información, una vez que está ahí subido, uno no sabe a dónde va a parar. Y de nuevo, no es que esté mal para nada no. Decir yo soy tal o cual, pero eso es información. Digo, eso como si te gustan, si sos hincha de San Lorenzo, claro. Todo eso va a una base de datos, se entrecruza y entonces de repente hay alguien que vos no conocés que tiene muchísima información sobre vos. Tú sabes que va recogiendo de distintas redes sociales. Sí. Hicieron una cámara hace un tiempo conocida en donde simulaban como un vidente, un adivino. Entonces cada uno que pasaba por la calle y le iba tirando información y no lo podían creer. Sí. Y después le revelaban que era todos datos que esa persona tenía en Facebook, que no solamente, no, el adivino por ser una entidad en ese caso, pero cualquiera podía tener. Y no se da cuenta la gente. Hay otro caso que lo comentamos en Control Z, un video de un señor que había hecho lo mismo, pero tomando, creo que fotos de. Tomando publicaciones de Twitter y de Instagram. O creo que era Twitter solo, no me acuerdo, pero digamos, eran de varias redes sociales, que vos lo podés publicar geolocalizado. Esto es. Decís, yo tuiteo esto y estoy acá. Entonces, él había buscado, había una herramienta, porque todas esas herramientas son libres y son públicas, para decir, ok, ¿quién está tuiteando cerca mío? Entonces se fue a un patio de comidas y empezó a esperar a la gente que tuiteaba. Entonces, vio que fulanito había tuiteado, me estoy por comer, qué sé yo, un brownie con una... Un volcán de chocolate. Suponete. Y entonces le miraba el perfil, porque el perfil estaba abierto y veía que un minuto antes le había mandado un mensajito a Karina, diciéndole, ¿estás llegando? Yo ya estoy sentada. Entonces, iba caminando y le decía, che, vos sos Karina, ¿no? Sí. Lo miraban, ¿te conozco? No, no me conoces. Pero, ¿qué tal el perro? ¿Cómo el perro? Sí, vi que lo llevaste la semana pasada al veterinario. Bueno, entonces les iba hablando. La gente se ponía muy paranoica. Sí, claro. Y entonces le decía, bueno, ¿ves? Toda esa información yo la saqué sin ser hacker, porque el punto de todo esto es... No, que cualquiera puede... Es que cualquiera lo puede... Es información que cualquiera pueda relevar. Exactamente. Eso, así que tengan cuidado. Muy bien. También tenemos una noticia muy linda. Sí. Que tiene que ver con el amor y la tecnología. Oh. ¿Cuál es la noticia del amor y la tecnología? Quiero decir que es del diario La Nación. Sí. Lanación.com. Que es que vieron que en París las barandas de los puentes siempre van las parejas enamoradas y ponen un candado. Sí, aparentemente, como un símbolo de amor. Sí. Déjeme que le agregue un dato que no tiene nada que ver. Aparentemente es una costumbre italiana que se extendió al resto de Europa. Sí. Lo que pasa es que París es como la capital del amor, entonces pegó mucho más. Bueno, candados, se cayó una baranda. Claro, porque piensen el peso de los candados. Sí, un candadito no pasa nada, un millón de candados pero se va. Pero hay una cantidad tremenda de candados. Sí. Esto hizo que se caiga una de la baranda de los puentes y que el gobierno diga, bueno, basta. Está todo bien con los enamorados, pero vamos a buscar una solución. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Van a reemplazar esos candados por selfies de enamorados. Oh. No es retiernis, pero igual es, de nuevo, y volvemos a lo mismo. Sí. El candado dice... Ricardo, supongo. Ricardo y Carolina. Sí. Forever. Forever. Pero acá vas a poner Fotelli con caripela. ¿Tu caripela? Sí. ¿Y cómo vas a ser separado? Lo rompe. Tienes una nueva novia, te vas no, hacia porque... el puente de Querusa, sacas la foto y llevas a la nueva y le decís, mirá, saquémonos una selfie acá. No sé. Raro. Es raro. Es raro. Y aparte, otra cosa que se puede volar fácilmente. Sí, y tengan en cuenta además, con el tema de la selfie, dónde la sacan, porque está la noticia de ayer de la pareja que en Portugal se sacó una autofoto en un acantilado. Y se fue. Y estaban los dos los hijos mirando como papá y mamá sacaban la foto. Y no, un horror. O sea, No, es tremendo. Tremendo. Igual tengan cuidado con el tema de la foto. Cuidado con la selfie, chicos. Por favor. No se puede manejando, no se puede cerca de un puente, de un acantilado, de una montaña, no sé. No. Bueno, si usted está por París de repente y está también enamorado, porque si vas a París y no estás enamorado, no, viejo. Así no. Y quiere subir su selfie en pareja, puede hacerlo a Love Without Locks. Sí. Wow. Love Without Locks, que es como amor sin candado, .paris.fr, que sería como Francia. Bueno, déjeme que la corrija en una cuestión. Dígame. No son todos los puentes, es un solo puente. Ah, bueno, sí, no. Un solo puente. Nos lo dice el señor Sebastián Catalano, a quien le quiero mandar un beso y un abrazo, porque además el lunes, en Solo Negocios, se acordó de mí, de mi persona. Pasó chivo. Sí, así que escúchenlo los lunes de 10 a 11 en Radio Palermo. Obviamente los que son históricos de Control Z saben que durante muchos años Sebastián y yo fuimos a matrimonio ideal. Ahora estamos distanciados. Tengo que ir a París a romper uno de estos candaditos. Eso le iba a decir. ¿Por qué no una selfie con... no da con Catalano? Y el puente pero de París. ¿Y ahora cómo hacemos? Bueno, pero ya es hora de reparar ciertos daños. Bueno, me parece. Lo voy a pensar. ¿Le parece que vayamos un temita musical? Me parece perfecto. Así nos agarramos bien en la tanda, ¿viste? Claro. Que acaban a volar de... Mirá. Exactamente, cosas. Porque lo tengo que llamar a Sebastián porque, bueno, en fin. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlz.com.ar, nuestra página web, ahí van a encontrar los links a las noticias que vamos contando a lo largo de esta hora. Las selfies y el mono, todo. Pero ahora vamos a hablar de otro tema y para eso estamos conectados con David Pereira, gerente de la división de redes IP y cine digital de NEC, para hablar de una cosa que es rara, para mí, es como muy rara, que es un proyector de cine láser. Ah. David, ¿estás ahí? No está ahí. ¿David? Está, pero no nos escucha. No nos escucha. Bueno, termina de arreglar tranquilo y nosotros vamos mientras diciendo que... Mientras nosotros vamos hablando de cualquier otra cosa. Por ejemplo, Samsung, sí, compañía de celulares. Claro. Bueno, presentó ayer un smartphone nuevo, que es el Galaxy Alpha, que es un equipo que muchos venían esperando porque tiene algo que a lo que la compañía coreana le ha rehuido bastante, que es el metal. Tiene una estructura de metal, no es todo de metal. La tapa sigue siendo la tapa trasera sigue siendo de plástico, pero es un teléfono todo metal. La cuestión es que muchos esperaban que el Galaxy Alpha fuera un Galaxy S5 pero de metal, y en realidad es un teléfono un poco más modesto, aunque muy bonito. Invariablemente surgen los comentarios acerca de si es una copia del iPhone o no. Parece. Estoy viendo acá, tiene una onda. Todos los teléfonos de ahora tienen una onda así. Todos tienen una onda. En este caso se trata de un teléfono con un perfil de 6,7 milímetros de grosor. Tiene una pantalla de 4,7 pulgadas. Un chip de 8 núcleos. Tiene 2 GB de RAM. Una cámara de 12 megapíxeles. Y qué sé yo. Está bueno. No es la bomba como se esperaba. Pero es un teléfono interesante, sobre todo porque le muestra cómo Samsung está empezando a prestarle un poco más de atención al temita de la calidad de los materiales. Perfecto. Bueno, ahora sí está David Pereira, gerente de la división de redes IP y cine digital de NEC, conectado. Hola, David, ¿estás ahí? David, ¿nos escuchás? No nos escucha. No nos escucha, David. Bueno, es así, la vida. Lindísimo. Es que nos pase esto, el momento, programa de tecnología. Este momento viste radiofónico es lo más divertido que he pasado mucho tiempo. Pero por favor, escúcheme, Yamita Betty. Debe mucha información. Le voy a dar otro dato. Sí. Intel. Sí. Compañía que hace chips. Que no es Intel, chicos. No es Intel, por suerte. Presentó el Core M, un procesador nuevo que tiene una particularidad bastante interesante, y es que está pensado para eliminar el uso de ventiladores para enfriar el chip. Es tan eso es genial. Tan monono es este chip, tan modesto es en parece sus requerimientos de energía, que ustedes saben, los chips de las computadoras normalmente tienen, de las PC sobre todo, sobre el chip tiene un ventiladorcito, un cooler que se le dice, claro, para enfriarlo, porque levanta, es como, digamos, como el radiador del auto, pero en versión para el procesador. Digamos, la misma cuestión. Levanta mucha temperatura, y hay que enfriarlo, fría, de alguna porque si no, recalienta. Bueno, la cuestión es que la nueva generación de los Core M, que vamos a ver a fin de este año, principio del próximo, tiene, además de ser más veloz que versiones anteriores y qué sé yo, obviamente, tiene mejor performance en la parte gráfica también. La gracia es que tiene un consumo de energía 4 veces menor que la versión de hace un par de años. Y con esto vos podés tener equipos más finitos, porque no tenés que ponerle el cooler para que lo enfríe. Que ocupa espacio, claro. Exactamente. Consume mucha menos batería. Y está buenísimo, es una gran noticia. Pero va a haber que esperar a fin de 2015, fin de este año, principios de 2015. Todo va a pasar en el 2015, te todo digo, va la a pasar parte en 2015. Tecnológica. Sí. Vamos a ver si ahora... La tercera es la vencida. David, ¿estás ahí? Hola Ricardo, te escucho muy lejos, casi nada. Ok. Ahí perfecto, ahí te escucho mucho mejor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estábamos contando del tema del proyector de cine láser y queríamos ver si nos podías explicar un poco qué es esto. Bueno, el cine láser, digamos, es la tercera versión de lo que es cines digitales. Primero nos tenemos que remontar a lo que era la transmisión de la película en 35 milímetros, que es lo que todos conocemos de toda la vida, que es transportar, poder proyectar un celuloide sobre una pantalla. Eso cambió ya hace unos años. Argentina está en pleno cambio hacia pantallas digitales, que para describirlo de alguna manera sería como tener una PC donde la pantalla vendría a ser el monitor y donde la parte de la CPU vendría a ser lo que es un servidor de contenido. Esa proyección, ahora esa pantalla, se está haciendo de tecnología láser, que lo que tiene principalmente es que aumenta la gama de colores del ojo humano, se puede ver entre un 15 y un 20% más. Uh-huh. Es de gran calidad para el usuario, algo que no estamos acostumbrados a verlo. Y para del lado de lo que es el inversor de cine, el exhibidor, lo que tiene es un costo de mantenimiento prácticamente cero. Pensemos que antes de esto, esto se hacía con lámparas de xenón, que es lo que se viene haciendo hasta ahora, ¿no? La lámpara de xenón tiene una duración de prácticamente no más de 1000 horas. Y lo que hacía era constantemente tener que cambiar este tipo de lámpara. Bueno, el tema del láser NEC lo que ofrece es una garantía mínima de 20.000 horas de uso. Por lo tanto se baja drásticamente lo que es el mantenimiento, ¿no?, para los exhibidores. Esto, David, sobre todo, tiene mucha importancia para las películas 3D, ¿no?, que necesitan, por lo que sé, más unos focos de luz muy brillantes para que se aprecie todo el 3D. Sí, totalmente. Mira, justo das en la tecla, porque lo que tienen los proyectores láser es la posibilidad de poder adicionar fuentes que van sumando a la luz, cada 5.000 lúmenes. Uno puede meter en el proyector una fuente de láser adicional y elevar, en vez de 5.000, que es lo estándar, a 10.000, por ejemplo. Y eso, al ponerle el filtro de 3D, va a aumentar enormemente lo que es la luminosidad de las pantallas en el futuro. Bien. Recordamos que este es el primer proyector que se va a instalar de este tipo en toda América Latina, ¿no? No solamente en la Argentina. Sí, exactamente. La cadena Cinema Center ha elegido la empresa NEC para poder hacerlo y que es pionero en esto. Es uno de los primeros inventores de lo que es la proyección láser, ¿no? ¿Cuánto sale más o menos un proyector de este tipo? Mira, la inversión hoy en día ronda, si hablamos de lo que es el trío de proyector, servidor de contenido y el lente, sí, es todo un conjunto, ronda los $65.000 más o menos por sala. Esto podríamos decir que es de los primeros y es un monto elevado, más caro que los proyectores tradicionales, ¿no? Pero en el futuro seguramente va a ir bajando con el volumen de venta. ¿Y es una tecnología que eventualmente podría llegar a los proyectores hogareños o no le dan? Okay. Sí, mira, te puedo hablar de NEC, no es mi fuerte el área de los proyectores hogareños, ¿no? Pero sé que NEC también ha desarrollado proyectores láser para lo que es ese tipo de proyección para empresas o bien para ver en hogares. Ok, buenísimo. Bueno, fenomenal. ¿El proyector este dónde va a estar, dónde está instalado? El proyector este de la cadena Cinema Center eligió instalarlo en el uno de los cines que tienen en la Barraca Mall de Mendoza. Este cine tiene la particularidad de que es VIP. Tiene, si mal no recuerdo, 65 asientos diferentes o mucho más cómodos de los tradicionales, y la cadena eligió colocarlo ahí para darle una mejor versión a la provincia, y también es un lugar donde ellos tienen alta competencia y quisieron distinguirse especialmente en ese lugar, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Ustedes hacen también el otro, los proyectores más más convencionales con lámparas de xenón, o solamente es en este tipo? Sí. Nosotros vendemos proyectores convencionales con lámparas de xenón, ya sea de la cadena de cines, que es se llama de la norma DCI, o de los proyectores tradicionales, que eran los que hablábamos antes, que son los más tipo hogareños. Abarcamos toda la gama. Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias por conectarte con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, ¿eh? El que pasaba era David Pereira, gerente de la división Redes IP y Cine Digital de NEC, hablando sobre un proyector láser que igual nos queda un poquito lejos para, lejos, bueno, para ir un día que hagamos la ruta del vino. Claro. Ah, ojo. Ojo. Ojo, ¿eh? Te di una idea. Sí, la verdad que sí. Y unas lindas vacaciones. Va, bueno, vamos viendo. Claro. Bueno, nos vamos un poquito de música, la tanda y todo eso y ya volvemos. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Personal, cada persona es un mundo. El mundo de los negocios es cada vez más dinámico. Para tomar decisiones rápidas y gestionar adecuadamente los recursos de TI, su empresa necesita un alto nivel de eficiencia. Lo invitamos a conocer la visión de Red Hat acerca de cómo mantener la flexibilidad tecnológica, bajar los costos y elevar la capacidad de innovación. Sea parte del Red Hat Forum Latinoamérica por primera vez en Buenos Aires el 4 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Expertos de la industria, speakers internacionales, casos de éxito. Explore tecnologías emergentes como cloud, big data y tendencias tecnológicas en infraestructura y aplicaciones. Conéctese a www.redhatforum-latam.com. Red Hat. Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de esto. Seguimos en Control Z. Recuerda, nuestra cuenta de Twitter es Control la letra Z Radio. Y la página web es www.controlzradio.com.ar. ¿Quiere decir la del otro programa también? Ya que estamos. Sí, solonegociosweb.com.ar. Es bien. La del señor Sebastián Catalano. Y si nos quieren escuchar a nosotros, nos escuchan por TuneIn, la aplicación, o en radioleonline.com. Yamila. Señor. ¿Viste que hay gente que a veces tiene un nombre? Sí. Que le han puesto sus padres. Sí. Que a veces tiene como una impronta inesperada. Hablamos mucho de este tema, sí, en controles Z anteriores. Sí, sí. La carga que un nombre puede tener. Sí, es difícil. Es difícil. Ese es el caso de este muchacho que trabaja en Canadá. Sí. Es de origen oriental, no sabemos exactamente de dónde. El apellido es Sung y se llama Sam. No, vos me estás cachando. Entonces, el pobre pibe se llama Samsung, pero de verdad, pero de posta. Posta, legal. Sí. Y lo mejor de todo es que durante un tiempito laburó en Apple. No. Entonces, era Samsung trabajando en Apple. Increíble, digamos. Yo creo que lo hizo un poco a propósito. Digo, teniendo ahora tanto. El padre y la madre, cuando le pones Sam. No, bueno, qué sé yo. Hay que ver. Se lo pusieron. Ponele que tenga veintipico de años. Hace veintipico de años, Samsung no era lo que es ahora. Verdad. Y él, que no aprende si vas a trabajar a. Claro. Bueno. Para mí que lo hizo un poquito a propósito. Sí, la cuestión, claro, es que este muchacho trabajaba en el local de Apple en Vancouver, en Canadá. Y tenía incluyendo la. Digamos, lo más gracioso de todo era la tarjeta de presentación que dice Samsung, Apple. Ustedes saben, además, lo hemos comentado más de una ocasión, que Apple y Samsung son socios y son acérrimos enemigos. Archienemigos. Archienemigos, absolutamente. Sí. Son socios y enemigos al mismo tiempo, pero sobre todo, cuando, dependiendo de qué es lo que les convenga, incluso son al mismo tiempo socios y enemigos, porque por un lado se demandan por violación de patentes y por otro lado Apple le compra componentes a Samsung y Samsung se los hace a medida. Se odian y se aman. Sí, era como la antigua relación, para que usted se dé cuenta, en su casa tomando un mate. ¿Por qué te estás riendo? No sabes la que me río, me sonrío. No, sí. Es la antigua relación de Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega, chicos. Trabajaban juntos, los Roldán, bombazo, después, ¡tum!, me agarro a tu mujer, y así. Cosas muy extremas. Bueno, para no está mal. En otro ámbito. Puede ser. La cuestión es que el bueno de Samsung, no la compañía, sino el señor, ahora hay que aclararlo todo el tiempo, porque de ahora en más, cada vez que hablemos de Samsung, vamos a tener que decir la compañía. Ponele, la compañía, la que contábamos recién, es la que presentó el Galaxy Alpha. El señor, que trabajaba en Apple, dice, bueno, basta. Y entonces vendió el uniforme que tenía, la remerita con el logo y que decía Samsung, la tarjeta de presentación y... Lo marcó todo muy lindo, con una buena presentación, igual. ¿Cuánto vendió esto? Lo subastó. Dijo, bien, ¿qué hago con esto? Junto plata para una buena causa. Claro. Ah, es un campeón. Bien. Es un dulce. Entonces, sí. Junto plata para una entidad que se llama Children's Wish en Canadá. $80,000. ¡Epa! Ojo. ¿Para qué? A ver, también hay mucha gente que habrá dicho, bueno, está bien, el que puso, dijo, me quedo con esto, que está buenísimo y que me voy a reír durante mucho tiempo. Y a la vez hago un aporte. Estoy ayudando a la comunidad. Claro. Sí. Así que le mandamos un saludo al gran Samsung, que según nos está escuchando. Yo le mando un beso al que gastó $80,000 en esto. A ver si puede gastar un poquito en vos. De última, claro. Que venga Control Z, claro, le hacemos una. Déjame un mango, chabón. Sí. El otro o chabona, o chabona, ¿no? Lo que corresponda. Ahí está. Bueno, mientras. Sí. El proyecto OpenStreetMap. ¡Wow! Cumplió 10 años. Sí. Sí. Ah, pare, antes de hablar, me acordé por el inglés y todo eso. Sí. Le queremos mandar un saludo al señor Javier Morillas. Un beso grande. Histórico operador de este programa. Por dos cosas. Primero, que ya aprobó, terminó con inglés hablando, sí, de eso. Ya está. Sí. Bien. Y segundo, segunda, porque es un gran San Lorencista. Sí. Cuervo. Cuervo total. Full. Sí. Así que suponemos que estará exultante con sí, está tan exultante que me contó un pajarito que estuvo hablando al aire, dando su relato. Hombre de pocas palabras, normalmente. No lo agarrás nunca para el micrófono. Sí. Muy hábil con las manos, pero... Operador de antes, sí, de antaño, le diría. Y fue y dio su relato a vivo, como sí, diría en un programa periodístico de la radio amiga Radio Palermo. Sí. Me cuentan acá por cucaracha, sí, al borde de la lágrima, conmoción. Bueno, le mandamos un... Acerca pase. Claro. Estamos acá todos en Palermo. Claro. Palermo, donde hace 10 años tenías muchas dificultades para encontrar un mapa digital que estuviera copado. Y ahora tenés un montón. Tenés los de Nokia, tenés los, sí, de Google, qué sé yo. Y tenés uno colaborativo, abierto, gratis, comunitario, buena onda. ¿Qué más le podemos decir? Sobre todo buena onda, que se llama OpenStreetMap, que nació hace 10 años, en 2004 en Inglaterra, y que hoy cubre buena parte del mundo, y que básicamente lo que es un mapa hecho por la gente. Mira qué bien. Gente que generó el mapa calle por calle. ¿Cómo funciona esto? Hace 10 años estaba este señor que se llama Steve Coast, que tenía un nombre ya que lo predestinaba claramente, claro, para dedicarse a todo lo que tuviera que ver con la geografía. Y él tenía los mapas de oficiales del gobierno inglés, y él quería un mapa digital más copado. Piensen que hace 10 años todo eso no existía. Google Maps nació en 2005. O sea, cuando él empezó a trabajar en todo esto, Google Maps como tal no existía todavía, para que, claro, digo, para que se den una idea de lo que estaba tratando de hacer este hombre. Y él decía, yo no tengo un GPS con los mapas digitales, que yo necesito otra cosa. Entonces se montó una bicicleta, GPS en mano, y iba por una calle hasta el fondo. Muy bueno. Doblaba, volvía por la otra calle hasta el fondo. Entonces iba haciendo todo el trazado y lo iba armando. La gracia de OpenStreetMap es que se va haciendo así. Con gente que va sumando, que va dibujando sobre fotos satelitales, que va haciendo un montón de cosas. No es la única que se hace de esta manera. En la Argentina el proyecto Mapear durante muchos años fue la única alternativa de mapas confiables de todo el país para GPS de Garmin y TomTom. Siguen existiendo, pero hoy hay mapas un poco más... Ya, digamos, las versiones comerciales son suficientemente buenas. Esta, la del proyecto Mapear, es gratis, pero no es una licencia abierta como la de OpenStreetMap. Bueno, pero esta es muy divertido. Otro ejemplo es el de Waze. Waze, que hoy es propiedad de Google, pero que en su momento funcionaba de la misma manera. Era, vos te subías al auto o ibas en bici o caminando, prendías el GPS y ibas dejando que fuera registrando tu camino. Si vas en un auto, se sobreentiende que vas por una calle. Claro. Entonces, a medida que la gente iba circulando por todas las calles, se iba armando solito, así gratis, como casi mágicamente, todo el mapa. Y después había alguien atrás que lo iba corrigiendo, le iba poniendo el nombre a las calles y qué sé yo. Bueno, en el caso de OpenStreetMap, al menos en lo que tiene que ver con el área metropolitana de Buenos Aires, sí, está súper completo. Incluso estuve mirando algunas ciudades del interior y pueblos así más modestos, y está también. Algunas cosas faltan, pero lo bueno es que si ustedes ven que alguna cosa falta, la pueden aportar. Aportarlo desde si están en un pueblo que no está en OpenStreetMap y lo quieren sumar para que la gente lo conozca. Para que la gente lo conozca, para compartir, para aportar su granito de arena, porque después van a usar estos mismos mapas para otra cosa, ya saben, es openstreetmap.org y cumple 10 años. Perfecto, me encantó. ¿Quieren una noticia un poco buchona? Bueno. Es un poco buchona, pero hay que decirlo. Bueno. Y se trata de WhatsApp. ¿Cuánto lío que hay con WhatsApp? Uy. Ay, Dios mío, que me lees, que me clavas el visto. Bueno. Pero no es visto. ¿No es visto? No es visto. Es llegado. Sí. Arribado. Es recibido. Claro, recibido no visto. Recibido al teléfono. ¿El WhatsApp? ¿El WhatsApp? Tiene dos tildes. Dos. Sí. El primero es que el mensaje. Yo hablo de WhatsApp y Ricardo se pone mal. Porque ahora me va a decir que WhatsApp es gratis y se pudre todo. No, ya lo aprendí eso. Bueno, escúchenme, no es difícil. Son dos tildes. El primer tilde es: el mensajito llegó al servidor de Juan Carlos WhatsApp. ¿Sí? Sí, bien. Lo recibió Juan Carlos WhatsApp, le puso el sellito, llegó a la estafeta postal. ¿Sí? Hmm. Usted lo puso en el buzón, llegó a la estafeta postal. El segundo tilde es que llegó al dispositivo de la persona a la que se lo envió. Bien, lo que no quiere decir... Puede estar ahí forever sin que nadie la mire. La carta fue entregada en destino, nadie la abrió todavía. Claro, no es que un... No. Una firma de... Esto una cruz de recibo, no. Esto es a diferencia del BlackBerry Messenger, claro, que sí tiene el visto. Que ese es el muchón. Después hay todo un truco con BlackBerry Messenger, que es otearlo desde las notificaciones. Entonces vos ves... todos los trucos, Ricardo. Sí, papá. vos lo relojeás y entonces sigue, vos ves, sobre todo si es un mensaje corto, tipo, sí, ok, no voy, llego en 5, claro. Vos lo mirás y no lo viste... Pero lo viste. Pero porque parece, lo ves cuando... Lo ves ahí en la notificación llega, cuando claro, se despliega, claro. Y medio que ahí cogoteando, sino mejor me hago... Sí, espero unos espero unos rato, minutos. Sí. Después lo veo. Y si no, está el visto y no me dejes en el visto. Bueno, ¿qué es lo que tiene para decir? Parece que WhatsApp va a empezar a permitir saber si los contactos leyeron efectivamente los mensajes o no. Exactamente. Esto es lo que me dice Ricardo, diciendo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y no es lo mismo, no es lo mismo, no empecemos. No. Le va a poner la notificación de lectura. Así como usted hoy puede tener, podía. Digamos, ahora es menos usual porque la gente tiende a usar mucho más el webmail, que no tiene esta función, pero antes el mail lo puede hacer. Los programas de webmail no suelen incluirlo. Antes uno podía mandar un mail con acuse de recibo y un acuse de lectura. Entonces, cuando llegaba a la casillita del otro, te llegaba un mensajito que decía, llegó a la casilla de fulano. Y después te llegaba otro mensajito que decía, fulano tal, lo leyó. O, que ese también es muy garca. Ese es tremendo. A mí me pasaba mucho en el trabajo anterior que tenía. Lo borró sin leerlo. Y vos decías, ja, ok. ¿Qué? No, pensé que era spam. Sí. Te juro que pensé que era spam. Sí. Bueno, otra red social que permite saber si te clavaron el visto o no es Facebook. Claro. A diferencia de este WhatsApp que ahora parece que sí. Mira. Va a cambiar la filosofía, algo que no se venía viendo mucho. Sí, Facebook te dice visto a las tal y tal. No, Facebook es tremendo, ¿eh? Sí, hay varios. Algunos se pueden desactivar, incluso no el visto, pero sí la hora. Y si ustedes usan el Google Talk, el Hangouts. Sí. ¿Ese también? Van a ver, en realidad no te dice si lo vio, te dice en qué parte de la conversación está el otro. Si usaron alguna vez el Hangouts, van a ver que el avatar de la otra persona se va moviendo a lo largo de los mensajitos, de los comentarios, y eso te marca hasta dónde leyó el otro. Posat. Ya no se puede vivir. De verdad, lo digo con una mano en alto y sin mentir. Tremendo. Bueno, aparte de poder saber si te leyeron el mensajito de WhatsApp o no, finalmente tenés otras aplicaciones que se van a agregar, como compartir contacto, enviado, eso también del otro lado. Sí. Bueno, nota, reproducido, una alerta de cumpleaños, como también tiene Facebook, website, reproducido por, eso también te da más información, leído y entregado a, plim, plim, plim, también como mucho más específico. Bueno. Me gustó lo de plim, plim, plim. Plim, plim, plim, plim. Bueno, también podés ocultar la última hora de tu conexión. Sí, claro. Pero esto te digo... Es un camino de ida porque te salta la ficha en algún momento. ¿Por qué? Pero vos decís, no, porque no sé. Porque tengo en un teléfono esto y en otro teléfono. No. ¿Te das bueno, cuenta? Pero usted porque maneja muchos teléfonos, ya me lo eso, digamos, ahí el problema es otro. La gente normalmente tiene una línea 2. Usted, que es productor de radio, tiene 4, pero no es lo usual. No es lo usual, no, es verdad. Bueno, y para cerrar el tema del WhatsApp, me gustaría decirles que el WhatsApp es como el señor Barriga, siempre amaga con cobrar y se va con el bolsillo, con las manos vacías. Gracias, chicos. Quédate, porque ya viene más, más Control Z. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar, es nuestra página web, donde pueden encontrar los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora. Por fotos, ejemplo, polémicas, todo. Por ejemplo. Sí. ¿Vio el conector USB? Sí, claro. Hay una manera correcta de insertarlo y una manera incorrecta. Porque de una manera entra y de la otra manera claro, no entra. Uno presiona. Bien. Les doy un tip. ¿Vio que tiene como dos agujeritos, dos cuadraditos? ¿Sí? Eso tiene que ir siempre para arriba. Si el USB está bien puesto, tiene que ir siempre para arriba. Para arriba desde la mitad del cosito. La mitad del... No, o sea, usted tiene el USB, lo va a llevar. Lo puede poner para un lado o para el otro. Bueno, los dos cositos, si está bien armado el puerto hembra, tiene que ir para arriba. Bueno, cuestión que... Esto está buenísimo, pero siempre trae como alguna complicación. Lo mismo para el celular. Usted quiere ponerlo a cargar a las 12 de la noche, medio oscuras, y está que le emboco, que no le emboco. Pasa, suele pasar. Entonces la gente de USB dijo, USB es una organización del grupo USB, y dijo, ¿qué hacemos? Hacemos uno que sea reversible. No. Se viene el USB reversible. Te me estás cargando, Ricardo. No, te lo digo de verdad. Es como el Apple tiene lo mismo, el Lightning, que es básicamente el mismo concepto. Vos lo enchufas, tiene... O sea, no importa... Igualito. Es como un enchufe de dos patas redondas. Perfecto. Va de un lado o va del otro. En el enchufe de dos patas redondas, técnicamente no va de un lado o del otro, pero no importa, porque uno es el vivo, el neutro, no importa. Bueno, lo podés enchufar de dos maneras. En esto va a ser lo mismo. Vas a tener un nuevo USB, que no es compatible con todos los anteriores. Con lo cual vas a necesitar un adaptador. Pero la gracia es que va a ser reversible. Entonces, tiene el tamaño del USB del celular, así pequeñito. Claro. Con lo cual, vos lo querés enchufar y vas y cliquiti y ya. Y ya está. Y no te tenés que andar fijando si está, si engancha o no engancha, si lo estoy forzando, lo estaré rompiendo. Bueno, ¿cuándo va a estar disponible todo esto? ¿Cuándo? En los próximos meses, dicen sus fabricantes. Para la enorme mayoría de nosotros va a ser... Cuando cambies de computadora, cuando cambies de celular, porque digo, además, trae un montón de mejoras, es mucho más rápido para transferir archivos, podés cargar cosas más rápido y demás, pero no es, ¿cómo decirte? No es debido a muerte, no es que te va a cambiar la vida. Está buenísimo y es muy, muy práctico. Te va a cortar mucho tiempo, aunque parezca mentira. Sí, señor. Te va a cortar mucho tiempo, eso sí. Sí. Bueno, eso, tenerlo en cuenta. Y en los próximos meses iba a requerir este adaptador que bien decías acá, Ricardo, para poder utilizarlo en el dispositivo que usted más le guste. Sí. Bueno. Dos más. Y nos vamos final. Porque faltan 5 minutiles. Sí. La primera, hay unos robots que diseñó la gente de... Déjeme ver qué lo tenía por acá. El Instituto Tecnológico WISS, W-Y-S-S, ustedes pronúncienlo como quieran. No, además le gusta. Sí, y la Escuela de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard. Ay, me encanta cuando se estudia en la universidad, te juro que me siento más confiada. Pero esto es algo posta, ¿eh? Sí. Como todos esos estudios que siempre contamos. Sí. Esta gente hizo una cosa muy loca, que es un robot... Muy loca. ...que se arma solito. El robot viene robot con... más digamos, inteligente. Tiene toda la parte del motor y qué sé yo. Y lo demás es una plancha de un material tipo papel. Troquelado. Sí, articulado. Articulado. Y viene así como planchadito. Entonces, cuando vos lo prendés, el robot dice, ok, vamos. Y hace... ¿Ah? ¿Sí? Y se prende todo. Y se va armando todo. O sea, va empezando a flexionar una patita, flexionar la otra y clic. De repente se arma. Es un mini transformer, chicos. Es un mini transformer. Y va caminando, ahí lo estoy viendo. Y se va caminando y está buenísimo porque, dicen, podría servir para un montón de cosas. Porque cuando está en estado de espera, digamos, cuando está sin hacer nada, es muy chatito y ocupa muy poco espacio. Es muy fácil de armar, además, y de imprimir y de fabricar. Es muy barato, dicen, unos, déjeme, $100 más o menos, que parece un montón de plata. No, pero para un robot, escuchame. Te ¿quién? Comprabas el perro de robot y... Claro, y te salía mucho más. Y no te hacía nada. Bueno, y con el coso este lo podrían mandar al espacio, lo podrían usar para para lugares donde hay catástrofes, terremotos y qué sé yo, para que se puedan meter en un espacios pequeños y demás. Claro, simula origami, que es el arte del japonés de hacer formas con papel. Claro, exactamente. El robot está formado por capas, algunas de papel, con una capa de cobre intermedia, con una red de conductores eléctricos grabados y una capa exterior hecha de un polímero con memoria que se pliega y despliega cuando se calienta. El polímero con memoria, que parece una tontería, es como un plástico loco que tiene la memoria de la forma. Es flexible, pero vos lo soltás. Excelente. Y vuelve al tamaño original. Se usa mucho, ¿sabe para qué? Para patillas de anteojos, pero sí, de anteojos de profesionales y qué sé yo, claro. Porque vos por ahí, no, como no se rompe, sino que se dobla, no le pasa nada, si se te cae, si lo pisás, y qué sé yo. Pero lo soltás y vuelve a la forma original. Muy bueno. Así que está buenísimo. Sí, vamos a dejar esta noticia en controlzradio.com.ar, donde además hay un video tutorial que te muestra cómo se hace. Exactamente. Muy bueno. Bueno, y el último, antes Dígame. De que nos vayamos. Oh. Hay un señor que se llamaba Kepler. Sí. Johannes Kepler. Yo estuve esperando toda la hora esta noticia. ¿Me explico? Toda la hora. Es un matemático alemán muy famoso. Sí. Muy importante. Sí. Bueno, hizo muchas cosas que tienen que ver con la geometría, que tienen que ver con los planetas y qué sé yo. Bueno, cuestión que Kepler dijo: la mejor manera de apilar esferas. Sí. Esto es un problema matemático y de lógica, no tiene nada que ver con, digamos, él lo pensaba de esa manera. Es una pirámide. Por eso las vas haciendo en forma de pirámide. Esto, que cualquier te lo dice cualquier verdulero. Claro. ¿Cómo pongo las naranjas? Y las voy apilando. Como entre si fuera otra y otra, una, así como los ladrillos, pero en pirámide. Pero en pirámide. Esto, que lo dicta el sentido común, necesitaba una demostración matemática. ¿Por qué? Porque una cosa es que te lo diga yo y todos digamos, y claro, sí, la verdad que sí, seguramente es así. Y otra es que tengas una demostración matemática que es universal, que es inobjetable y que no tiene que ver con apreciaciones personales, sino con el rigor científico. Bueno, este hombre, Kepler, lo había anunciado en 2011. Johannes. Lo había anunciado en 2011. En 2011. Madre mía. ¿Cuánto vivió? Porque tengo acá la fecha. Lo había anunciado. ¿Vivo? ¡Vivo! En 1611. Sí. Y lo tenía que hacer todo a manopla, ¿eh? Nada. No había nada. AutoCAD, nada. Nada. Bueno, y le costaba, hizo el enunciado, pero no tenía la demostración matemática, con lo cual lo dejó ahí. Estuvieron durante 400 años viendo cómo corno hacer para demostrarlo. Sí. ¿Quién lo demostró? Lo demostró un muchacho que se llama Thomas Hales. Sí. Era tan complicado demostrarlo que tuvo que usar una computadora, porque había un momento en el que se les iba, era todo como tan complejo que no tenían manera de determinar si las cosas que estaban diciendo eran real, digamos. Para hacer una demostración de este tipo tenés que tener un montón de enunciados y tenés que estar seguro que todos esos enunciados son ciertos. Claro. Con lo cual, primero tenés que demostrar todos esos enunciados. Y entonces tenés una regresión, que hay un momento en el que es tal el lío, vamos a decir así, ¿sí?, y la complicación para demostrar todo eso, que no llegas. Durante 4 años, 12 matemáticos analizaron el primer trabajo y llegaron a una conclusión de que decía que sí, estaba bien lo que decía este hombre, era así, era la demostración correcta, pero no podían estar seguros de que no se les hubiera escapado un pequeño error. Claro, no podían confirmarlo al 100%. Exactamente. Bien. Entonces este hombre hizo un software, un programa, que básicamente lo que tiene es que es un programa muy pequeño que está pensado para solamente verificar ciertas afirmaciones lógicas, verdadero, inverdadero. Verdadero, falso. Gracias, verdadero, falso, ese tipo de cosas. Sí. Pero como es una computadora, no se cansa, no se equivoca, si estaba muy seguro de que todo el proceso no tenía fallas, entonces lo usaron para finalmente hacer un programa que verificó todo esto. Y ahora sabemos lo que cualquier verdulero te podría decir, pero eso yo te lo decía, papá. Escuchame. Pero lo sabemos como una verdad universal. Bien. Eso. Perfecto. Le mandamos un saludo desde acá a Johannes Kepler. Sí. Que seguro nos está escuchando. Que seguro nos está escuchando. Por favor. Porque si es tan grosso, hasta muerto nos escucha. No, pero obvio. Bueno. Está bueno, como decía Ricardo, porque este tipo de tecnología saca lo que son los curados matemáticos y pone mucho más lo que es computadoras o trabajar y todo eso, y esto hace que sea como un poco inagotable el recurso. Lo que, claro, lo que se dice es que con esto, como se ha hecho siempre con las calculadoras, ya hay un montón de procesos que son muy repetitivos y que no tienen que ver con la inspiración y qué sé yo, y con la astucia, sino con simplemente la corrección, que ahora se lo pueden dejar en manos de una computadora que lo va a hacer igual, y que la gente se ocupe de otros temas. Perfecto, me encantó. Sí. Bueno, le hemos dado un montón de información a lo largo de esta hora tecnológica, así que ahora nos vamos a tomar un descanso. Sí, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, tranquilos chicos, que ya volvemos. Y pueden encontrar todo lo que dijimos hoy, ¿en dónde? En www.controlz, con las cuatro letras. Control Z. Ahí está. Radio.com.ar. Nos encontramos el jueves que viene. Chao.